El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que hacemos los jueves y donde damos cabida a este espacio, este formato, donde el protagonismo lo tenéis vosotros a través de esos comentarios que nos enviáis por iVoox o también por info@elbatallonpluto.com. Tenemos todas las líneas de comunicación abierta. Y por supuesto, yo estoy solamente aquí como receptor para leer todo lo que va llegando, pero tengo aquí a mi lado virtual a mis compañeros una semanita más. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues bien hallado, estoy aquí con todos vosotros y muy contento, la verdad, por ponerme delante del monitor con las cosas que nos comenta la audiencia y ver que habéis reventado otro programa más, el contador de likes, ¿no? Os lo agradezco yo muchísimo. Sí, sí, hemos pasado esa barrera, ¿no? Las tres cifras, uh-huh. Ya tenemos más de 100, que no es la primera vez, pero eso siempre hace mucha ilusión y desde luego estamos agradecidos. Y tenemos que darle también la bienvenida al que ha sido protagonista de la semana en cuanto a comentarios, desde luego. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, bienvenido y bien hallado, ¿no? Porque aquí, entre tanto comentario y tanto agasajarme y tanto recepción tan bonita, pues la verdad es que tenía una semana entre bambalinas, ¿no? No cabía en mí, desde luego que sí. Bueno, pues de hecho yo creo que, no sé si te parece, podemos empezar por ahí, ya que han sido muchos comentarios, hay que explicarlo. Nosotros nos vamos a centrar quizás en lo que tiene que ver con el contenido del programa, esas noticias, pues ese debate que tuvimos, en la que estamos jugando, nos vamos a centrar en eso en exclusiva, pero no quiere decir que, por supuesto, no hayamos leído todos esos mensajes de madre mía, Jesucristo ha vuelto en forma de Juanjo, está aquí entre nosotros, muchas gracias. Así que Juanjo, yo creo que quizás lo primero antes de empezar con todo esto es partir de ahí, ¿no? Darle las gracias a tantos y tantos amigos que han estado ahí poniendo un comentario diciendo, dándote la bienvenida en definitiva. Claro, claro. Lo primero es dar las gracias a todos y cada uno de los que se han molestado por escribir unas líneas y algunos más de unas líneas, porque ha habido comentarios hasta con cierta enjundia, mucho tamaño, y la verdad es que algunos me han emocionado. Todos me han gustado, por supuesto, que te digan cosas bonitas, pues siempre que la gente te eche de menos y te halaguen, pues claro que sí, que gusta muchísimo. Y tanto aquí en iVoox como en Twitter y sobre todo en Discord, ¿no? En todos los medios que han podido, la gente pues me ha recibido con mucho gusto y yo, pues por supuesto que me he sentido muy bien. Alguno me lo he tenido que leer tres veces porque no me quería que la gente pudiera pensar esas cosas, pero bueno, lo agradezco muchísimo y lo que más me alegra es pensar que hay gente que disfruta de mi compañía, pero siempre decir lo que pienso, y es que yo soy un mero componente de esto, uno que ayuda como tantos más, como tantos de los que están al otro lado, que hacen lo mismo y simplemente pues intento devolver el cariño que me da. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. A mí me ha encantado un comentario que han hecho, un paralelismo diciendo, esto me recuerda a cierto DLC de cierto juego de un personaje que desaparece y vuelve con una cicatriz. Juanjo, tú no serás Gladio, ¿verdad? No, bueno, una vez escuché llamarlo Gladiolo y de Gladiolo pasó a otra cosa más. No, ojalá y yo fuera como el gran Gladio. No, pero bueno, muy bonito. Es que han sido tantos comentarios tan ingeniosos. Gente que nunca había comentado y que dice, mira, no soy de comentar, pero vengo a comentar nada más que por decir que claro, todas esas cosas uno las lee y se siente hasta casi importante. Muchísimas gracias. Tengo que decir que Juanjo ha sido un profesional porque no ha vuelto a entrar al canal de Discord hasta unos días después para no reventar ni spoilear el programa. Así que, enhorabuena por haber aguantado tanto tiempo. tenía unas ganas locas porque me lo paso tan bien en el Discord que estaba deseándolo, pero bueno, todo sea por no chafar a la gente en el, lo que podía ser la sorpresa. Pues sí, eso sí, pequeño tirón de orejas a todos aquellos que dicen, no, yo nunca he comentado, aprovecho ahora para comentar, hacedlo más a menudo, que no sea necesario que se vaya alguien para que comentéis, de verdad os lo pido, que estamos aquí, no sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo que estemos, hombre, ese cariño que sabemos que está por el otro lado, que también se refleje en los comentarios porque nos hace mucha ilusión, evidentemente. Pero bueno, vamos con los comentarios, ya no solamente con esa bienvenida de Juanjo, que por supuesto está ahí, sino con el resto de personas que han querido también dar su opinión sobre algunos de los temas que tratamos la semana pasada. Por ejemplo, en La Boca del Cinéfago, que es un podcast de cine, dice, lo de aportar para los podcasts es algo con lo que estoy de acuerdo. El problema es que el aporte es individual y no a modo de tarifa plana en iVoox o similar. Es decir, que por una suma mensual como Netflix des el aporte a mutuos podcasts que te gustan y de los que a cambio recibas algún tipo de material extra de vez en cuando. Y me da que la iniciativa de iVoox Originals puede desembocar en algo parecido. Bueno, en este sentido quiero también explicar un poco cuál es la postura de iVoox o lo que yo he entendido hasta este punto. Y es que durante este año, aparte de que quieren renovar la aplicación para móviles, que me consta que ya están en ello, hay dos iniciativas, ¿no? Por un lado está iVoox Originals, que es una especie de selección que hacen ellos a modo de discográfica, es decir, esos podcasts de primera línea que van a presentar pues de cara a inversores y decir, pues mira, esto es lo que tenemos en nuestra plataforma. Y luego aparte, iVoox Plus, que esto sí que puede ser interesante para algunas personas, que es esto que comenta aquí el compañero, de esa especie de tarifa plana, es decir, que por una cantidad al mes, todavía no se sabe cuánto, todos esos podcasts que tienen episodios extras o tienen este sistema de suscripción para fans, se llevarán algo. Claro, esto suena muy bonito por parte del oyente y por parte de iVoox, pero yo como creador de contenido me pregunto, ¿qué porcentaje voy a ver yo? Esto es como en Spotify, que sí, aquí todos los creadores se llevan algo, pero ¿cuánto? ¿0,01 céntimo? ¿Realmente eso al final es bueno para los que están ahí creando contenido? No sé, a mí me surge la pregunta, pero desde luego es cierto que la única que está haciendo algo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es iVoox. Es decir, nos puede gustar más su política, menos, pueden tener fallos muy tontos, puede que no, pero la única que está dando un paso hacia adelante en el podcasting en España se llama iVoox. Sí, yo como compañía de difusión me parece que es la única que se lo toma en serio como empresa para esto solamente, ¿no? Porque después están las variables, yo que sé, que tú utilices YouTube como plataforma y pongas tus vídeos, pero eso no es podcasting, eso es poner un vídeo y tú hablando de fondo, ¿no? Y me parece que está muy bien que lo intenten con el montón de fallos que tiene, porque hay que decirlo, de momento está muy verde en muchos aspectos, tanto en monetización como lo que es en la plataforma web, como también la aplicación, falla por muchos sitios. Entonces lo que necesita es invertir para que sea atractivo para el oyente. Yo creo que le falta todavía recorrido. Pues no conocía yo estas dos iniciativas que comentáis de iVoox. Y si es verdad que al final es como la gran cara del podcasting, por lo menos aquí en España, y se está empezando a poner las pilas. De hecho, hace poco leí la noticia de que Spotify también estaba intentando potenciar la parte podcastil de su repertorio, y yo creo que ya están casi todas las empresas que están alrededor de todo esto dándole más importancia o peso el que de verdad merece a este medio, ¿no? Bueno, estamos en camino, podemos decirlo así. Desde luego se ve que hay ganas. A mí me hace mucha gracia que todos los años se habla de este es el año del podcasting, este es el año. Todavía no ha llegado. Hombre, yo soy honesto, no creo que 2019 sea el año del podcasting, pero va a ser el año en el que se va a dar otro pasito adelante, porque al final yo creo que esto se hace poquito a poco. No hay un año de un boom, sino que será lo que se haya construido durante mucho tiempo. Así que ya veremos. Bueno, vamos a continuar porque tenemos más comentarios. Uno de Fermín Gamboa que dice, bueno, pues tras la alegría de la vuelta de Juanjo, comento un par de cositas del programa. En cuanto a Metro Exodus, hay que recordar que la gente que lo reservó en Steam lo tendrá en esa plataforma en su lanzamiento. También hay que aclarar que es una exclusiva temporal de un año en la Epic Store, así que no entiendo tantas quejas. quienes lo reservaron lo tendrán y los que no lo hicieron lo tendrán después de un tiempo. En cuanto a Resident Evil 2, me gustaría recomendar el Resident Evil Origins Aitor, que mantiene la exploración y la gestión de objetos. Sí, el 1 es una remasterización, pero de un remake al cual le metieron nuevas zonas, enemigos y mecánicas, y ahora lo tendrás barato y con el 0 incluido, que es un muy buen Resident Evil. También me gustaría que jugara el 2 original para ver sus impresiones, sobre todo porque muchos hemos jugado al original y después al remake, y sería curioso ver cómo una persona hace el camino contrario. Un abrazo a todos, Batallón. Bueno, pues por alusiones, Aitor, esto último que comenta del Resident, ¿qué te parece? Ajá. Pues tengo entendido, corregidme, que esa remasterización de la que habla es de la de GameCube, ¿puede ser? Sí. ¿Del 1? Sí, vale. Sí. Sí. Pues, oye, no tenía yo pensado jugar al Resident Evil 2 original, pero bueno, podría darle un tiento. La verdad es que no sé si me costaría ahora volver a esas cámaras fijas. Buf, y el modo tanque para moverse también. Sí. Se hace, se hace durete, Se hace durete, pero bueno, puedo intentarlo, ¿por qué no? Pues sí, hay que decir, por cierto, que me está viniendo flashes a la memoria, que ese Resident Evil Remake lo dieron hace ya un tiempo en el Plus. Pero claro, tenías que tener Plus ese mes, entonces no sé si se dio el caso, pero bueno, que a lo mejor revises el catálogo que puedas tener, pues si estuviese ahí, pues mira, ya lo tienes. Vamos a seguir porque Derra nos pone: bienvenido Juanjo, vengo a hablar de Anthem. La verdad es que es un juego que le tenía muchísimas ganas, pues, de darle tiempo de mi vida, pero como otros juegos como Fallout 76, No Man's Sky, en fin, por una serie de ejemplos, dice que estaban sin terminar muchas cosas, me esperé a no hacer reserva y no darme un chasco luego. Según la demo que he probado y he estado varias horas con los amigos jugando, si el juego saldrá más o menos como la demo, todo mi gozo se irá al pozo. Y una pregunta, con tanto Resident Evil que se habla, me ha empezado a picar el gusanillo, aun sabiendo que los juegos de terror me sumergen mucho en el juego y luego acabo con un ataque al corazón. ¿Con qué juego de toda la saga debería empezar para poder llevar la trama enterándome de todo? Por el 0, ¿no? Digo yo. Claro. Claro. Sí, deberías de empezar por el 0. El 0. Se empieza todo desde el principio, ¿no? Al final. También te digo que yo soy un mal ejemplo, porque yo, por ejemplo, empecé por el 7, por el último. Y al final, bueno, es un juego que tampoco necesitas saber background. No necesitas tener background de la serie, sino que es algo independiente hasta cierto punto, entonces es disfrutable completamente sin tener esa retrospectiva anterior. Sí, yo iba a decir eso, el tema de trama en Resident Evil está bien si eres un fan, pero si no eres fan de la trama, tú puedes jugar a los juegos más o menos salteados, que tampoco, no te vas a perder nada porque son autoconclusivos los juegos en sí mismos, aunque es verdad que tiene background bastante, pero puedes jugarlos bien sueltos. Sí, y además, a ver, aquí a lo mejor me van a matar, pero tengo que decirlo, la trama de Resident Evil no está a la altura de la de Kingdom Hearts en cuanto a complejidad, pero es cierto que deja un poquito que desear, ¿no? En cuanto a coherencia interna dentro de todas las entregas, pero bueno. Bueno, sí, por ejemplo, ¿sabe lo que le pasa? Bueno, perdón, dale y todo. No, simplemente decir que yo, por ejemplo, el 2, este que he jugado recientemente, no he jugado al 1 y me he enterado perfectamente de toda la historia. De hecho, ahora tengo muchísimas ganas de saber qué pasa en el 3. O sea, que imagínate. Uh-huh. Claro. Bueno, en el 3 que te van a perseguir, pero de una manera... Pero bien. Bueno, lo que quería decir es que se nota que es una saga que no se hizo con toda la historia hecha, sino simplemente se hizo una trama y después se ha ido ampliando para ir haciendo más juegos. No era autoconclusivo en algún momento dado, no. Iban ampliando según han ido necesitando meter historia al tema, pienso yo. Pues sí, vamos a continuar ahora con otro comentario de Jeff JP, que bueno, es un comentario bastante amplio, pero aborda sobre todo lo que ha ocurrido, ese debate con la Epic Store, que dice: con respecto a los temas tratados, yo con la Epic Store estoy muy contento porque Steam necesita competencia, pero ya. Será muy buena plataforma, pero tiene sus cosas que por comodidad no mejora. En futuro veremos a los fans de Steam, supongo, versus Epicers en la guerra de launchers, pero a mí poco me importa eso. Yo quiero juegos y descuentos. Solo la competencia genera que una compañía piense en crear productos con un valor agregado que valga la pena. De lo contrario, los usuarios no sacamos beneficios. Para finalizar, voy a ser un poco vinagre. Para todos aquellos que se quejan de tener que instalar mucho launcher en el PC, para mí es quejarse por quejarse. Yo lo llamo tener problemas del primer mundo. Son gratuitos y se instalan en un Plus Plus. Cuando nos cobren por instalar un launcher, ahí sí que debemos quejarnos. Bueno, es una interesante reflexión, ¿no? Uh-huh. Amén, hermano. No se puede decir otra cosa. Así que verdad como una verdad como un puño. Sí. Yo con el tema este de Epic y tal, yo al final he estado tanteando un poco por foros cuál era la queja real de la gente, ¿no? Porque me costaba entender que la queja fuera esta, ¿no? De los launchers. Y el problema ha sido cómo se ha llevado el tema de Metro. El asunto ha sido que a la gente no le ha gustado que en el último momento, pensando que el juego lo iban a pillar en Steam, pues al final hayan hecho todo el tema para que lo tengan que pillar en la tienda de Epic. Que me parece una tontería de igual modo, pero el asunto es que los modos a lo mejor no las han sido los correctos. Han fallado, es verdad. Y luego también por Discord un compañero nos ponía un poco... Me da la sensación de que quienes se quejan, aparte de todo esto, también es que hay cierto miedo al cambio. Que lo que ha funcionado tan bien les da miedo que se lo toquen. Que ahora entre una nueva a la partida de juego que es Epic Games... Da cierto recelo decir, oye, y mi tanto dinero que yo he dejado en Steam, ¿y si eso desaparece un día? Ese es el miedo que yo veo, pero creo que es un miedo infundado, ¿eh? Que al final todo es positivo y que Steam tiene, bueno, Valve tiene un dinero que eso no se va a ir a la quiebra de un día para otro. No creo que veamos nosotros el fin de Steam ni de Valve. Vamos, antes se nos quema la casa, yo creo. Pero yo creo que al final... yo creo que la queja en sí no es el instalar el launcher de turno, sino la pereza de tengo todos mis amigos en Steam, tengo todo en Steam. Ahora tengo que volver a instalarme otra cosa y agregar amigos si es que juegan en esa plataforma. Yo creo que ese es el principal obstáculo, ¿no? Claro, es que tú piensas que realmente, y esto es una cosa... Es la comodidad, así, ¿no? Exacto. Steam, está todo tan bien en Steam. ¿Qué puedes pensar? Joder, podiendo tener el juego en mi plataforma, donde tengo a todos mis amigos reunidos, donde tengo mi comunidad, donde tengo mis facs, donde tengo todo para no tener problemas. Si me voy a Epic, me falta todo eso. Claro. Y es verdad. Entendemos que mejorará con el tiempo. De hecho, hasta que llegue ese momento. Quiero hacer una analogía de un usuario que, por ejemplo, tenga Spotify y alguien le venga, pues yo tengo Amazon Music y tal. Y diga, vale, pero es que yo mis playlists, tener que volvérmelas a hacer en el otro lado, entiendo que le da a uno pereza y pasa de cambiarse, ¿no? Claro, claro. Sí. A no ser que hagan una manera de exportar la playlist, que también pasan esas cosas. Bueno, pero ahí está. Yo creo que va a ser interesante, desde luego, como consumidor, como jugador, asistir a lo que está ocurriendo. Al final va a ser una guerra de precios, de prestaciones, a ver quién lo hace mejor y quién se lleva el gato al agua en cuanto a atractivo, ¿no? Y eso yo creo que al final nos beneficia a nosotros. Sí, pero a mí lo especial de esto es que hemos pasado de guerra de consolas a guerra de launchers. Quiere decir, wow. Al final los exclusivos están... en el mismo hardware, no tienes que gastarte, no hay una barrera de 200, 300 euros para acceder a esos exclusivos, sino que ya cuentas con el hardware y es simplemente instalar gratuitamente algo. Me parece espectacular. Y no se nos olvide un detalle que no mencionamos en el podcast anterior y es el hecho de que Epic, realmente, ¿quién es Epic? Es Tencent. ¿Sí? Tencent es ese gigante japonés, chino. Ese multimillonario que tiene... dinero a raudales, es inmenso, grandísimo, y que por dinero no va a ser, ¿eh? Epic por dinero no va a tener problemas. Será porque lo hagan mal o porque la gente no lo quiera, pero por dinero no tiene pegas en hacerle la contra a quien sea. Bueno, es un tema del que hemos hablado mucho, del que seguiremos hablando seguramente, así que hay que avanzar porque Santiago nos pone: acabo de terminar el programa de esta semana. Un par de cosillas, gracias por la mención. Lo que comentáis de Leo no me parece demasiado joven, tal y como indicáis, porque es su primer día de trabajo. Creo que en este remake han sabido construir mejor al personaje, que era bastante plano en el original. Nada más, porque los otros temas se me escapan. Solo sé que Epic Games Store me regala juegos gratis de calidad y yo me vuelvo locos con esas chuches. En cuanto a Anthem, ni idea. Es un juego del cual no soy el target objetivo porque no me gustan los juegos online. Mira, aquí hay alguien que ya ha picado con eso del juego gratis, ¿no? Que desde luego es un buen incentivo de entrada. Sí, señor. Porque al final, todas estas personas, yo incluido, por supuesto, que ahora están dando Action Verge, que van a dar esta aventura gráfica tan buena que salió hace poco, todo eso hace que aunque sea para probarlo... Park. Eso es. Que todos esos juegos, aunque sea para probarlos, ya lo tienes instalado, el launcher, vas a invertir unos minutos, es decir, que ya has picado, ya te tienen. A partir de ahí, ya es trabajar duro por su parte para seguir reteniéndote. Miguel Ángel Medina Domínguez, saludos batallón. Madre mía, como sea verdad lo de la retrocompatibilidad de PlayStation 5, pero desde mi punto de vista esta política de retrocompatibilidad de Sony podría entrar en conflicto con PlayStation Now, pues ¿no estarían pisando el mismo mercado? Si tengo retrocompatibilidad en PlayStation 5, habiendo tantas tiendas físicas, webs y aplicaciones como Wallapop, ¿para qué quiero PlayStation Now? Que sí, que Microsoft tiene esto desde hace años, pero Microsoft necesitaba una jugada así para contentar a sus fans ante la falta de títulos exclusivos. No creo que Sony necesite hacer eso ahora. Ojalá me equivoque y tengamos retrocompatibilidad en PlayStation 5 y me muero tranquilo. No voy a decir nada del maese Juanjo porque ya le di la bienvenida en Discord, comunidad a la que animo a entrar al que aún no lo haya hecho porque tenemos una gran familia, no hay otra mejor, y si lees una conversación entre Javi y Jojor completa, te convalidan los pilares de la tierra. Dice, esto es broma, me encanta leer a Javi Jojor. Un abrazo a todo el equipo y ole que vuelven a ser mis cuatro fantásticos. Y un abrazo a mis compis del Discord, que son lo más. Totalmente de acuerdo con esto último del Discord. Yo sobre lo que dice del PS Now, hay un detalle que mucha gente obvia, pero que está ahí, que fue, por ejemplo, como lo utilizó Aitor. El PS Now no solamente se disfruta en las consolas de Sony, también lo puede disfrutar en PC. Y ahí es donde yo creo que está la verdadera fuerza del PS Now, es que puedas jugar a juegos de la plataforma sin tener la plataforma. Vale, claro, que es por streaming o lo que sea, pero hay que pensar en no tener una Play 4 para que te empiece a pensar que es atractivo el servicio. Uh-huh. Y de hecho yo creo que es una estrategia, la típica estrategia de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Al final, pues Sony te aporta tanto la Play 5 retrocompatible, imaginemos, como el Now, ¿no? Si uno de esos dos falla, le queda el otro. Uh-huh, claro. Sin duda, una buena reflexión. Último comentario que tenemos esta semana. A mí me encanta, Fernando, los nicks que se pone porque lo va cambiando según el momento, ¿eh? Yo me acuerdo con lo de Pokémon, el informe de misión que se puso Ferroquet despega de nuevo y cosas así. Y ahora es Fer el mecenas. A mí me tiene ya ganado. Dice, la de temas que se han tratado en esta entrega. No sé si os habéis dado cuenta. Me quedaré con lo que más me ha llamado la atención. Capcom, la compañía mejor valorada. Bien me parece y por ello les voy a premiar con la adquisición el día de salida de ese Devil May Cry 5 que le tengo muchas ganas. Kingdom Hearts 3, lo estáis disfrutando gran cantidad de vosotros. Yo he preferido no hacerlo, al menos no ahora, que no le podría dedicar mucho tiempo y se lo merece. Ahora bien, leyéndoos y escuchándoos y comprobando lo que estáis gozando con el título, a mí ya me llena. En cuanto a lo de Epic y Steam, la guerra está servida. Haciendo paralelismos, es como Netflix y HBO. Supongo que Steam seguirá hacia adelante por experiencia y galones, pero ya hemos hablado alguna vez de que Epic viene con fuerza y con atractivos reclamos. Veremos. ¿Multiretrocompatibilidad de la PlayStation 5? Si es cierto, acabo de levantar la mirada y he visto algunos clásicos de la primera Play y de PlayStation 2 que aún conservo. Sería una gozada que funcionasen. Habrá que verlo. Se viene año de rumores y noticias interesantes. Luego dice Anthem, Apex Legends... Demasiado cerca en el mercado para dos títulos con unos jugadores de similar perfil. ¿Qué maniobra más extraña de Electronic Arts? ¿No creéis? En mi casa ha ganado Apex Legends, simplemente porque es al que hemos podido jugar, que Anthem no ha habido manera de probarlo. La frase, se les está quedando cara de Konami, muy buena esa, me la guardo. Ale, hasta el próximo programa. Fíjate, Fernando, yo esto último de comparar Apex Legends con Anthem en cuanto a que se dirigen a un mismo perfil, yo no estoy de acuerdo. Al final, el perfil de Apex Legends es evidente que es ese jugador de Fortnite, ese jugador de PlayerUnknown, ese jugador de tantos juegos que están saliendo de Battle Royale, que al final es coger esa parte del pastel que todavía se ha demostrado que se pueden hacer cosas, se le puede reinterpretar ese género y que no hay una única manera de hacerlo. Y en ese sentido yo creo que Anthem se dirige más a un jugador más... no sé cómo decirlo, no me gusta mucho esta etiqueta, pero hardcore, por decirlo de alguna forma, más profundo, que invierte muchas más horas y no es una partida rápida, como puede ser el jugador de, por poner un ejemplo, de Destiny. Pero no sé vosotros si veis ese paralelismo como él dice o no sé. Yo tampoco lo veo como lo ve Fer. Yo realmente como lo veo es que Anthem lo veo más bien un juego online cooperativo para estar con los amigos y hacer la partida entre todos, un poco de estrategia. Y después Apex, no sé si decir que es un juego más de PvP. Es decir, es contra otro jugador, la lucha uno contra otro, aunque también tiene su manera de cooperar, pero lo veo más de jugártela, ¿no? No sé, lo veo bastante distinto a lo que es el rol de personajes, cada uno adquirir una manera de jugar, aunque tienen similitudes, pero veo más diferencias que parecidos. Fíjate, conforme estabas hablando me ha surgido una duda muy tonta, ¿eh? Pero bueno, una forma de cerrar un poco lo que es este programa. Igual que con Fortnite hay quien dice Fornite o Fortnite o cualquier cosa así por el estilo, con Apex, ¿tú qué dices? ¿Apex? ¿Apex? ¿Tipex? No sé. Yo digo Apex porque lo busqué por la verdad, Google Translate, y puse mío. Apex, y puse a ver cómo se ponía, ¿vale? Y decía algo así como Apex. Apex. Pues vamos a acabar entonces con esa divertida conclusión, y ya que no está Oitone, creo que los honores de quien tiene que leer esa lista, puesto que el 95% de los comentarios han sido me alegro de la vuelta de Juanjo, es que seas tú, Juanjo, quien lea esa lista interminable, que creo que son más de 100 nombres que le han dado me gusta esta semana al audio de iVoox. Sí, bueno, lo primero que voy a hacer antes de nada es pedir disculpas por lo mal que lo sé, que sé que lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Que no me lo tengan en cuenta y bueno, pues voy a empezar ya con vuestro permiso. Son Lord Soth, Rey Trecemón, Coluso, Peter Griffin, José Castro, Adán Hernández, Luis Efir, Aris Inger, Francisco Jesús González Marre, Alejandro Jiménez Cruz, Sergio Bota a Vox, Zacan Cecil, ThePit51, Leo Perea 10, Blue Daxe, Tyler, Bruno Dog, Igor Usan, Cepe, Uda, Calacas, SMA, Daniel Rednes, Cervi Diablo, Javi RF, Fran Chibi, Fer el Mecenas, Booker de Witt, Javier Barracín, Edo, Proparla, Luis Ochoa, Roberto, Vicia88, Buis, Juan Connor, Percalín, Alwa, Mazinger, Mario Alberto Bariño, Juan Antonio Góngora Martín, Fermín Gamboa Martínez, Don Pach, Salore, Don Pach otra vez, Niceros, Iván 4277, Recu, Carlos San Muñoz, David 78, José Garrido, Sergio Rojas, Naví Vitrón, Kubiki, Pablo Rioja, Joel, Huarachi Pino, Srocker, Pantera Oscura, Pablo Am, Sito Toro, Ikari, Lizan00, Tisarf o Cisfar, David GC, Pipes, Víctor Muñoz, Siuler, Esther Gil, Juan Kercore, Medina Nofavo, Iván Cuesta, Alfa Slima 94, Magi JGR, Javier Fernández Llamas Morejo, Juez 85, Xavi Ederra, Jesús Velasco Pérez, Lavín Compae Veo, ¡ay, qué frío hace! Por favor, por favor. En la boca del cinéfago, Jorge Yes, Luti Piero, Payble 87, Fede Orth, RSC, El Triskelion Podcast, Jeff JP, Fedi Matrix, Joel Casado, Miguel Ángel Medina Domínguez, José Antonio Gómez Moreno, Scammer, Nova, José Taori, Juan Domínguez, Jaoloa, Dani Verón, Javier Martín García, Reins, Jojor, Perillo, Juan Perni, Gelu 2703, Irritate, me muero. Venga, venga, tú puedes. Se acabó. Perfecto, pues muchas gracias, sobre todo, perdonadme, o sea, todos valéis lo mismo, os tenemos en gran estima, pero el regreso, no de Juanjo, de Lavín Compae, muchas gracias. O sea, lo estábamos esperando y ha sido como ha vuelto Juanjo y ha vuelto él, no sé si ha sido por la llamada que hicimos la semana pasada, pero me alegro mucho de que esta gran familia... Porque es la misma persona. Claro, o a lo mejor es como Batman, ¿no? O como Superman y Clark Kent, no lo sabemos. No tengo yo la clase como para tener ese pedazo de Nick. No, ojalá y pudiera. Solo le volvemos a hacerle el llamamiento de, por favor, comenta, mándanos un audio, dinos algo. Si eres capaz de hablar como escribes, Lavín Compae Viejo, ay, qué frío has. Manda un audio así, tío, mándalo hablando así, que te lo ponemos aquí con lo que haga falta. Bueno, yo creo que no hay mejor forma de despedirse. Hasta la próxima semana, Aitor. Nos vemos el martes que viene. Pues sí, nos vemos el martes que viene con nuevos temas, a ver qué va surgiendo a lo largo de la semana y a jugar muchísimo. Eso es, y lo mismo, Juanjo, que aquí ya la bienvenida ha acabado y ahora ya toca currar. Sí, por favor, no me hagáis leer más esto, ¿eh? Yo no puedo más. La culpa es de Tony. Ay, venga, muchas gracias a todos, chicos. Cuando vuelva a coger aire en el cuerpo, diré hasta luego, Lucas, y todo eso. Adiós, adiós. Pues nada, nos vemos la próxima semana. Un saludo. Adiós. Chao, chao.